canto pa'l que está despierto y pa'l que nada en su llanto. Canto pa'l que tiene miedo, pero es capaz de enfrentarlo. Canto pa' bien y pa' mal, y cantando me levanto. Canto por necesidad. Vio la uva, enseñaban los manuales de alfabetización, pero el profesor Paulo Freire, con su método de alfabetizar concientizando, hizo que adultos y niños en Brasil, en Guinea-Bissau, en la India y en Nicaragua descubrieran que Ivo no vio solo con los ojos, vio también con la mente, y se preguntó si uva es naturaleza o cultura. Ivo vio que la fruta no resulta del trabajo humano, es creación, es naturaleza. Paulo Freire enseñó a Ivo que sembrar uva es acción humana en y sobre la naturaleza. Es la mano, multiherramienta, despertando las potencialidades del fruto. Así como el propio ser humano fue sembrado por la naturaleza en años y años de evolución del cosmos. Recoger la uva, triturarla y transformarla en vino es cultura, señaló Paulo Freire. El trabajo humaniza a la naturaleza y al realizarlo, el hombre y la mujer se humanizan. Trabajo que instaura el mundo de relaciones, la vida social. Gracias al profesor, que inició su pedagogía revolucionaria con trabajadores de Ceci de Pernambuco, Ivo vio también que la uva es recogida por jornaleros que ganan poco y comercializada por intermediarios que ganan mejor. Ivo aprendió con Paulo que, aún sin saber leer, él no es una persona ignorante. Antes de aprender las letras, Ivo sabía construir una casa ladrillo a ladrillo. El médico, el abogado o el dentista, con todo su estudio, no era capaz de construir como Ivo. Paulo Freire enseñó a Ivo que no existe nadie más culto que otro. Existen culturas paralelas, distintas, que se complementan en la vida social. Ivo vio la uva y Paulo Freire le mostró los racimos, la parra, la plantación entera. Enseñó a Ivo que la lectura de un texto es tanto mejor comprendida cuanto más se inserta el texto en el contexto del autor y del lector. Es de esa relación dialógica entre texto y contexto que Ivo extrae el pretexto para actuar. En el inicio y en el fin del aprendizaje, es la praxis de Ivo lo que importa. Praxis, teoría, praxis, es un proceso inductivo que vuelve al educando sujeto histórico. Ivo vio la uva y no vio al ave que desde arriba observa a la parra y no ve a la uva. Lo que Ivo ve es diferente de lo que ve el ave. Así Paulo Freire enseñó a Ivo un principio fundamental de epistemología: la cabeza piensa donde los pies pisan. El mundo desigual puede ser leído desde la óptica del opresor o por la óptica del oprimido. Resulta una lectura tan diferente una de la otra como entre la visión de Ptolomeo al observar el sistema solar con los pies en la Tierra y la de Copérnico al imaginarse con los pies en el Sol. Ivo vio la uva, de Fray Beto. Oye, tengo que decir. Hola, muy buenas noches. Acá estamos abriendo la puerta para un nuevo encuentro, nuestro 13º encuentro de este programa que se llama Tras las huellas de Paulo Freire. Y el equipo que conformamos con Eugenia Quevedo, Matías Pascual, Eloísa Gómez, Pilar Navarro, Alba Pereira Lancelotto y Constanza Filgueira, les damos la bienvenida. ¿Sabés que podés estar escuchándonos por Radio Semilla FM 106.5? O si no, también por la web, por www.radiosemilla.com.ar. Aprovechamos entonces para mandarle un saludo a Radio Semilla, que nos da la posibilidad de estar habitando este espacio y así encontrarnos cada 15 días. Mandamos también un abrazo y un saludo a nuestra querida operadora, Clara López Pereira. La cortina musical del programa es el tema Canto para el que está despierto, interpretada por Muardo. Y rescatamos siempre un verso de su poética que dice: Canto para el que está despierto, vamos, tú y yo, mi hermano, a construir lo nuevo, vivir el tiempo más humano. Y justamente como de eso se trata, de vivir el tiempo más humano, es que nos encontramos en esta propuesta cada 15 días alrededor del fogón que es la radio, para juntas y juntos ir amasando cada nuevo encuentro. ¿Cuál es el tema que nos está convocando entonces hoy junto al fogón en el marco de el Día Internacional de la Alfabetización, que fue justamente el 8? Y el tema es a 60 años de la campaña de alfabetización de Cuba. Experiencias de alfabetización tras las huellas de Paulo Freire. Qué bello y potente tema el de la alfabetización. Y hablar justamente de alfabetización no es hablar de métodos y de estrategias. Paulo Freire nos dice que la lectura del mundo precede a la lectura de la palabra. Y tener esa comprensión crítica del acto de leer nos muestra entonces que no se agota la alfabetización en la decodificación de la palabra escrita o del lenguaje escrito, sino que nos va a poner en una relación dinámica que va a unir el lenguaje con la realidad. Para que podamos leer y seguir leyendo el mundo, para escribir en él acciones colectivas con los otros y las otras que lo transformen, que lo vayan transformando, para llegar a esa construcción que soñamos de ese mundo donde quepan todos los mundos. Así es que les invitamos a zambullirnos en la masada del programa de hoy. Este programa lo hacemos en el marco de la campaña latinoamericana y del Caribe, en defensa del legado de Paulo Freire. En el año de su centenario, nos proponemos en este espacio defender su legado, que está encarnado en nuestras prácticas como educadores y educadoras populares. Buscaremos en sus huellas algunas bien visibles, otras ocultas, y muchas enredadas en los aportes de muchos educadores y educadoras, que en todo el mundo han cosechado la siembra de Paulo en sus caminos y construcciones ético-pedagógicas, políticas. A través de testimonios que iremos compartiendo

de luz en mi vergüenza. Vos me enseñás nombres y letras con tu llave colorida. Abro la puerta a la alegría. Radio Semilla, FM 106.5. Bueno, y acá estamos en el momento de entrevista de nuestro programa Las Huellas de Paulo Freire. Y en ocasión del Día de la Alfabetización, y por supuesto siempre defendiendo el legado de Paulo Freire, tenemos el agrado de tener a una invitada especial a la que le vamos a pedir que se presente, que nos cuente un poquito quién es y qué hace. Bueno, hola a todos, a todas. Mi nombre es Adriana Cavi, soy docente, educadora popular. Trabajo en un programa de alfabetización que se llama PAEVIT, en la Villa 2124, hace más de 10 años. No sé si algo más. No, como vos te quieras presentar, está todo perfecto. Y Adri, ¿nos querés contar qué significa para vos alfabetizar? ¿Qué experiencias tenés? Digamos, ¿cómo llegaste a la alfabetización? Bueno, en principio soy docente. Empecé trabajando en escuelas primarias comunes del Estado, tuve experiencias también en escuelas privadas, y mi llegada a la alfabetización de adultos, en realidad cuando elegí ser docente, mi idea era ser alfabetizadora. No, en ese momento no sabía lo que era la educación popular, ni nada de eso, solo que mi vieja estaba terminando su escuela primaria en una iglesia del barrio en el que yo vivía, y yo a veces la acompañaba y veía a la maestra y decía, yo quiero trabajar como ella. En ese momento no tenía idea, después empecé a estudiar docencia, y llegué a la alfabetización a través de una compañera que se llama Hilda, y también pienso que mi llegada a la alfabetización tiene que ver con las redes, porque yo, cuando era adolescente, conocí a una compañera que después fue la coordinadora del programa en el que yo trabajo, que se llama Fátima, pero sí, la conocí en una instancia, en un viaje en La Rioja, y también me quedé muy, muy impresionada por su historia de vida, y después resulta que a través de redes conozco a Hilda, una compañera que me cuenta su experiencia en PAEVIT, y nada, y yo le dije que me gustaría trabajar ahí y demás. No la vi más a Hilda, solo nos pasamos los teléfonos, y después Hilda me comenta que en PAEVIT había un espacio, y nada, llegué así, pero para mí no es una casualidad, sino que es una red, digamos. Y nada, y mi llegada a la alfabetización en principio fue un aprendizaje, porque no tenía mucha idea de cómo era, y mi llegada al programa me hizo aprender un montón de cosas, ¿no? La llegada al barrio, la llegada al encuentro con compañeras y compañeros que no habían terminado su primaria en los tiempos que se dicen que hay que terminar la escuela, ¿no? Claro. Y nada, y eso fue un aprendizaje porque yo no sabía mucho, ellos y ellas tampoco sabían cómo era volver a la escuela y fuimos aprendiendo, ¿no? Y nada, y para mí es, después se transformó en una forma de estar, digamos, en el mundo, como decimos también cuando intercambiamos cuestiones de educación popular. Y nada, en principio fue un aprendizaje, lo sigue haciendo. Y hoy es una forma de estar, para mí no es un trabajo, por Claro. más que trabaje de eso, sino que es una forma de transitar la vida, digamos. Qué lindo cómo está atravesado todo tu relato por lo afectivo, ¿no? Esta imagen de la maestra de tu mamá, el relato de Fátima, esto como que, eso, digo, me parece que muchas de las situaciones, ¿no? De alfabetización están pobladas fuertemente por la ternura y el afecto, y creo que ahí se ve bien en esto que contás. Y recién decías, bueno, no, es un trabajo, pero es una forma de estar. ¿Por qué? ¿Qué es ser alfabetizador de adultos? ¿Qué significa alfabetizar para vos? Para mí, digo, recién compartí y decía que es una forma de estar en el mundo, digamos, pero también es una elección ser alfabetizadora, y es una elección política, digamos, también estar en esos lugares, elegir ser alfabetizadora, trabajar en los diferentes barrios donde estamos. Y para mí ser alfabetizadora, como decía recién, tiene que ver con una posición política, una elección, pero sobre todo vuelvo a recalcar esta cuestión de aprender, Render. digamos, de ir aprendiendo todo el tiempo. Vos recién decías cómo está ligado tu relato a lo afectivo, ¿no? Y creo que son esas cosas las que se dan cuando uno está intercambiando con el compañero o la compañera que está alfabetizando, digo. Se da desde lo afectivo, siempre me parece a mí, y también esos compañeros y esas compañeras que se acercan, se lo permiten, digamos, ¿no? Después Claro. de un proceso de escolaridad negada, de un derecho que fue negado, que no fue alcanzado, digamos, que no fue una posibilidad tampoco, digamos, ¿no? Claro. Y creo que se quedan también y se animan a venir a los espacios de alfabetización, porque hay mucho de esto del afecto, de los dos lados, ¿no? De uno como Sí. docente alfabetizador y por el otro lado quien viene a aprender, digamos, ¿no? Claro. Y me parece interesante, digo, porque además es una mirada bien de freiriana, ¿no? Esto de las redes, de aprender mientras, digamos, se enseña, ¿no? Como aprendemos todos juntos. ¿Qué les pasa a los? Recién decías, bueno, es un derecho que les fue negado, ¿no? ¿Qué les pasa a esos sujetos que se van a alfabetizar en el proceso de alfabetización? Digamos, ¿qué pasa con ese derecho que fue negado y ahora tienen esta posibilidad de alfabetizarse? ¿Qué procesos viven ellos? Y mira, desde mis experiencias, concebir a la educación como un derecho, digo, yo lo puedo decir, lo puedo enunciar y puedo creer que es así, que es un derecho y que todos y todas podemos acceder y tenemos que acceder a eso. Pero los compañeros, las compañeras que se acercan a alfabetizarse no lo conciben de esa manera porque no lo vivieron nunca de esa manera. Claro. Ya llegar, permitirse la posibilidad de ir a los centros, ya es toda una situación. Yo, por ejemplo, en mi experiencia, la mayoría de los espacios que acompañé, la mayoría fueron habitados por mujeres, digamos. Esas Interesante. mujeres, que su tarea no es la de permitirse hacer algo que no sea estar en la casa muchas veces, las tareas de cuidado y demás, Claro. tener la posibilidad de venir al centro, yo muchas veces le digo que para ellas es como un regalo que ellas mismas se hacen, digamos, Claro. en principio, ¿no? Porque es dedicarse un tiempo que es para ellas. Claro. Y después, por otro lado, compartir y hacer el camino de saber y reconocer la educación como un derecho es un proceso largo también, porque no lo adquieren de esa manera, digamos, ¿no? No lo reconocen de esa manera. Y nada, y aquellos compañeros y aquellas compañeras que logran finalizar el proceso y terminan su escuela primaria, lo terminan con nada, con una gran alegría y también con esta posibilidad de tomar ese derecho que yo, para mí le fue negado, cualquiera sea la situación familiar o lo que sea, sí, fue un derecho que fue negado, digamos. Claro. Y adquirirlo es un proceso y es una situación de mucha alegría, digamos, ¿no? No todos y todas lo terminan reconociendo como que es un derecho que les pertenece. Mucho más también porque la mayoría, o en el barrio en el que yo trabajo, la mayoría son migrantes, muchas veces de Paraguay o de Bolivia. Entonces venir acá a la Argentina, claro, y de tener la posibilidad de estudiar, para ellos es como otra cosa. No lo toman como un derecho la mayoría, pero quienes alfabetizamos, o aunque sea yo, trabajo para eso, para que reconozcan que no, yo no les estoy regalando la posibilidad de estudiar porque soy buena. No, es un derecho, claro, al que ellos tienen que adquirir, digamos. Claro, claro. Interesante también estas mochilas con las que llegan, que vas contando. ¿Cuáles son, en tu práctica, los mayores placeres, disfrutes, y cuáles son las angustias o los obstáculos que vas sintiendo? Para mí, mayor placer que me da alfabetizar es el encuentro con estos compañeros y estas compañeras, ¿no? Poder compartir sus historias, el cotidiano, digamos, porque se da como una relación muy, muy compañera, digamos, ¿no? Nunca se pierde igual esta relación asimétrica de yo soy la maestra, ellos y ellas son los estudiantes, las estudiantes, siempre eso está, y ellos y ellas lo necesitan también, como que yo soy la seña, digamos, más allá de que si yo quiero, no, mira, yo soy Adri, pero como te decía antes, me da mucho placer el encuentro, lo cotidiano que se va armando con cada grupo, nunca ningún grupo es igual. Claro. Yo te decía antes que la mayoría de los grupos en los que yo estuve, la mayoría fueron mujeres, son mujeres, de hecho. Para mí eso también fue, y es también un aprendizaje, y lo disfruto mucho porque cada grupo conforma su identidad y la lógica del centro, digamos, ¿no? Claro. Y después, con respecto a lo que me decías, cuáles son por ahí lo que más por ahí me pone mal, digamos, también tiene que ver con la historia. Porque, nada, vienen con muchas historias diferentes y muchas veces con muchas historias bastante pesadas, digamos, ¿no? Y a pesar de eso, los ves que vienen todas las tardes a estudiar. Y ese es el momento donde es como se arma como tipo una cápsula donde... ¡Qué lindo! Todo lo demás. Y eso también, ahora que estamos conversando, siento potencia, ¿no? Porque muchas veces me pregunto y digo, lo que es la vida, ¿no? Lo que es la vida, porque vos estás ahí y venís con una historia que quizás la estuviste contando recién, y a los dos minutos me estás preguntando, ¿y esto cómo se escribe? ¿No? Entonces, fantástico. Digo, ¿de dónde sale la potencia? ¿No? Como para decir, bueno, estoy haciendo esto a pesar de... Y eso muchas veces, la realidad misma por la que viven los compañeros y las compañeras, digo, no sé, en pandemia muchos y muchas no tenían la posibilidad de acceder a los trabajos porque no había virtualidad, con adultos, adultas no hubo virtualidad, digamos, claro, porque el teléfono o lo que se utilizaba para eso era para los niños, para las niñas, y nada, también buscar estas, cómo llevar las tareas y demás, y que te las devuelvan. No sé, una compañera mandó una foto en el barrio, en el invierno se corta mucho la luz, sí, y estaba haciendo la tarea con una vela, ¿no? Y claro, eso te da mucha, como yo te decía, de dónde sale esa potencia, pero al mismo tiempo te entristece, te da bronca, ¿entendés? Qué interesante esa tensión, ¿no? Del dolor y al mismo tiempo la esperanza, ¿no? Digo, a mí, vos hablás y yo lo que siento es una esperanza de decir, wow, vamos por más, ¿no? Y caminamos y la luchamos. Conmueve mucho tu relato, Adri. Muy, muy, muy potente. Vos con tu experiencia muy potente, la verdad. Wow. Bueno, como para ir cerrando, porque el tiempo en la radio es así. Por ahí simplemente, si nos querés contar un poquito para los que no saben qué es PAEVIT, bueno, si alguien que está escuchando quiere conectarse o digamos, también, ¿no? Esta posibilidad del espacio como posibilidad de terminar. La primaria también, bueno, sé que hay talleres. Si nos querés contar un poquito, ¿qué es PAEVIT y cómo contactarse si alguien lo desea? Bueno, PAEVIT es un programa de alfabetización básica y trabajo que está en la ciudad de Buenos Aires hace más de 20 años. Trabajamos en los diferentes barrios, las diferentes villas, si se quiere, de la ciudad de Buenos Aires. No solo se termina la primaria, sino como decías vos, también hay talleres y capacitaciones laborales. Hay talleres de cocina, de electricidad, de comunicación, de serigrafía. Esos talleres son parte del cotidiano de los centros. Digo centro yo porque los lugares a donde nosotros y nosotras alfabetizamos le decimos centros. Entonces tienen números. Y nada, si se quieren comunicar, lo pueden googlear en Google y ahí aparecen y aparecen los nombres y los centros en cada barrio. Por ejemplo, estamos en la Villa 21, en el barrio 31 también, en el Bajo Flores, como en los diferentes lugares. Y nada, y podés anotarte desde 14 años en adelante. O sea, dice terminalidad de primaria de adultos y de adultas, pero es a partir de 14. Porque Perfecto. también lo que sucede es que los niños y las niñas que tienen 14 años ya no son parte de la escuela primaria, No, digamos. claro. Ya tienen que pasar adultos, entonces es desde 14 años en adelante y no tiene límite de edad, digamos. Buenísimo. Bueno, ¿con qué querés cerrar? ¿Qué querés? ¿Algún mensaje, algunas palabras para de despedida que quieras? No, en principio agradecer el espacio, agradecer que me hayan invitado y después, nada, invitar a todos aquellos y aquellas que quizás están escuchando el programa o tienen algún conocido o alguna conocida que no haya terminado la primaria, que siempre se está a tiempo para terminarla y que nada, que la educación, como decíamos antes, es un derecho que no tiene color de piel, no tiene edad, entonces que todos y todas podemos acceder, así que nada, es. Bueno, nosotros te agradecemos a vos, Adri, por tu relato sumamente conmovedor, humanizante, esperanzador, militante, guerrera. Y además, bueno, también digo, recomendamos, no es una linda palabra, pero no, digamos, al PAEVIT porque lo conocemos y sabemos que son compañerazos y que trabajan desde el amor y la ternura, recibiendo a todos siempre y hospedando a todos con mucho cariño. Así que bueno, gracias Adri por este rato y seguimos tras las huellas de Paulo Freire. Terminamos de escuchar a Adriana y su experiencia como educadora y reivindicamos, como hizo ella, la educación como un derecho. Y ahora vamos a hablar de otros protagonistas de estas historias. Vamos a hablar de Víctor Arce y de Miguel Martínez, que nos van a contar ellos mismos su experiencia de alfabetización. Hola, entonces acá estamos con Víctor Arce, que fue un estudiante de alfabetización de nuestro centro y bueno, queríamos que nos cuente su experiencia. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Hola Fabiana, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿cuántos años tenés, Víctor, si se puede saber? Ahora tengo 48 años. Ah, mirá vos, joven. Joven, joven. Bueno, yo te quería preguntar, ¿cómo viviste el proceso de empezar a alfabetizarte? ¿Cómo, cómo fue? ¿Si fue muy difícil? ¿Si tenías mucho miedo? Y bueno, ¿y cómo fue la experiencia de haber aprendido a leer y escribir ya de grande, ¿no? Sí, bueno, la experiencia que tuve primero fue una lucha, no fue fácil. Una persona grande que no tuvo estudio, que siempre dependí de otras personas, y bueno, me costó llegar a donde, como se dice, para aprender. Gracias a Dios que empecé a ir a la iglesia, a la iglesia de Agaces. Y bueno, y siempre hubo una oportunidad que decían que había gente que estaban alfabetizando para gente que no sabía leer, pero muchas veces fue mi temor de llegar a ir a estudiar porque me costaba mucho. Y bueno, y hasta que tomé la decisión de ir y empecé a ir. Primero con miedo, primero con temor. Me acuerdo que 2, 3 veces llegué hasta la puerta y me regresé, no me atreví a entrar ahí cuando estaba en Agaces. Y bueno, y no fue fácil, el diablo me metía muchas cosas, que no voy a poder, que se van a reír de uno, esto, me metía tantas cosas que muchas veces, 2, 3 veces me regresé, no me animé a entrar, pero la cuarta vez sí, Y me ahí animé y fuiste. bueno, entré ¿Y hasta te fue Dios. difícil cuando empezaron, que fue el maestro Alejandro y todo eso? ¿Fue difícil o te resultaba Alejandro, fácil? estaba Andrea, y para qué unos profesores que realmente me sentí bien porque no solamente era enseñar, sino también el afecto, el abrazo y la dedicación que nos escuchaba muchas veces a la edad de nosotros. No es que solamente quería aprender, sino también tenía muchos problemas. Gracias a Dios me oyeron, me animaron y seguí adelante y ahí me empezaron a enseñar. Ah, no, cuando era un chico de primer grado que va a la escuela y a conocer, en primeramente aprender, porque yo me acuerdo que no sabía ni a la justa escribía mi nombre, pero no mis apellidos, porque mi apellido era el último muy largo. Y bueno, y eso me emprendieron a enseñar y cosas que lo aprendí y así fue, fui avanzando. Todos los que había, los días que habían clases, me acuerdo que eran 2 veces por semana, una vez por semana, y así empecé a aprender a conocer las letras, a escribir, mamá, papá, todo eso, y bueno, y gracias a Dios fui aprendiendo. Y después, Víctor, también lo notaste, me habías comentado en los cuando pudiste empezar a hacer cosas por vos solo, que En eso también era cosas que yo nunca podía irme, como hice una dirección en tal sitio, no sabía cómo llegar, qué colectivo tomar, porque la verdad no sabía leer. Pero bueno, a raíz de eso que ya fui aprendiendo y sí, me empecé a ir a hacer yo mismo trámite con un poco de temor, pero fui preguntando y bueno, y así me fui desenvolviendo. Aprender a hacer mis trámites cuando ya conocía un poquito más de las direcciones, todo eso, y bueno, y ahí empecé. Y aprendiste a usar el cajero automático también. Claro, sí, me acuerdo que yo no me pagaban como hice en cajero, me depositaban la plata en los cajeros, y yo siempre dependía de otra persona, nunca podía ir yo mismo a sacar. Bueno, y gracias al profe Alejandro que me enseñó un día, yo con temor, con miedo, bueno, fui y él me enseñó, me explicó y aprendí todas esas cosas. Y bueno, y eso fue una gran alegría para mí de ir aprendiendo poco a poco. Y bueno, y así fui avanzando y cada vez meterme más en la lectura, aunque a veces me equivocaba en las letras, no lo pronunciaba bien, pero fui ahí avanzando a través de que iba aprendiendo y eso Y fue. para que le cuentes, ¿qué le dirías a una persona que no aprendió, que no sabe leer y que dice que bueno, que ya es tarde o lo que sea? ¿Qué le dirías a una persona que está en el lugar en el que estabas vos hace unos años atrás? Yo le diría que a las personas que han estado en esta misma situación, que no saben aprender a leer por motivos de que no estudiaron. Claro. Y bueno, yo le diría que se animen porque vale la pena. Y bueno, y yo le diría que sí, uno, si uno pone de su parte, uno puede aprender. Claro. Uno puede aprender y seguir adelante, porque cosas que yo también, si yo pude, como todas las personas que están en esta situación también pueden si uno se esfuerza. Claro, sí, seguro. Bueno, Víctor, gracias por habernos contado, por tu testimonio, gracias. Y bueno, te felicito una vez más. No, Fabiana, gracias a vos, Marín, gracias. Y bueno, yo creo que todo eso es cuando uno se esfuerza y uno rompe el temor, el miedo de no aprender. Y yo creo que para todas las personas que me escuchan, esfuércense, los animo que se esfuercen para que aprendan, porque uno todo lo puede lograr con esfuerzo. Claro. Siempre con la ayuda de Dios también. También. Bueno, gracias, Víctor, de corazón. Gracias. No hay nada, Fabiana. Gracias a vos por permitir hablar. Bueno. Seguro. No, por favor, gracias, Víctor. Bueno, estamos ahora con Miguel, que nos va a contar su experiencia en alfabetización. Así que bueno, hola Miguel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Flavia? Muy buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ángel Martínez, tengo 45 años. Uh-huh. Bueno, yo fui una vez a Galles con un grupo. Sí. 8 años más o menos, 7 años atrás. Sí. Y bueno, en ese momento yo no sabía ni las letras ni nada, y me dijo, acá dan curso de alfabetización. Sí. Porque yo no me podía anotar. Me acuerdo que usted se me acercó a usted. Yo le dejé mi teléfono a usted y usted en un momento me llamó y fue lo mejor que me pasó en la vida. Gracias a Dios, hoy puedo leer los carteles, me puedo manejar con una cantidad de cosas que antes no hacía, porque bueno. Claro. Y las letras, ¿Y te fue, contame Miguel, te fue muy difícil o más o menos? ¿O cómo te resultó la experiencia de aprender, no? Lo primero sí, empezar a conocer las letras fue lo que más o menos se me hizo un poco más difícil. Es más, todavía no termino de conocer algunas. Si me van. Claro, bueno, sí, viste que siempre es un proceso que continúa. Hay que seguir, ¿no es cierto? Pero cada logro que puedo hacer, por ejemplo, leer un cartel de que dice hoy ofertas, tal cosa, me pongo tan contento, es como que... Claro, podés aprovechar todas las ofertas también. No, es que trato de hacerlo eso, o me encuentro en la calle y leo las calles para... Claro, podés también leer el colectivo. Por esta que es una calle... Sí. De Parque Chacabuco. Y había una calle que si la pude leer, se llamaba La Ferrer. Y yo no sabía que en Chacabuco había una calle que se llamaba Gregorio La Ferrer. Claro. Y bueno, y eso me pone pena, la verdad que me pone muy contento. Claro. Bueno, y también tuve mucha gente que me ayudó mucho. Claro. Como Agustina, como gente que se preocuparon mucho por ayudarme y poner empeño para que yo pueda salir adelante, ¿no? En base al estudio, ¿no? Claro. Y decime, Miguel, ¿qué le podrías decir a alguien que no se anima o que no fue alfabetizado, que no fue nunca a la escuela? ¿Qué consejo le darías o qué le dirías? Que lo más lindo que te puede pasar en la vida es poderse manejar y poder leer, escribir y hacer las cosas por sí mismo y no tener que... Como yo ni ahora mismo lo hago. Claro. Y pedir a veces que te estén diciendo las cosas. Y yo creo que no hay edad. No, para poder aprenderlo, no. Puedes tener la edad que tengas y te abre una puerta inmensa. Es una puerta que, para mí, ¿no? Es lo que yo siento cada vez que voy poquito a poquito logrando algo sobre el estudio. Digo, me pone... Claro. Perfecto. Buenísimo. Bueno, por aquí volvemos, tras las huellas de Paulo Freire, después de haber escuchado los testimonios súper potentes de Adri, Fabi, Miguel y Víctor a quienes les agradecemos un montonazo por haber aportado su voz, haber aportado su testimonio, haber aportado su experiencia en relación al proceso de alfabetización, ¿no? Que hoy, bueno, tema que nos convoca. Mucha potencia en cada uno de los testimonios que escuchamos. Nos quedamos por aquí resonando con un montón de cosas y por ahí compartir un poquito, ¿no? En el testimonio de tanto de Miguel y de Víctor, en el diálogo, en ese diálogo hermoso también con Fabi, por un lado nos queda resonando, bueno, la alegría, ¿no? Yo registraba como algo de eso, ¿no? La alegría del proceso, que involucra además vínculo, que involucra afecto, ¿no? Están los testimonios de Víctor y de Miguel. Miguel compartía, me pongo tan contento, ¿no? Decía, a través de esa experiencia, de poder leer cartel, ¿no? Del descubrir también, por otro lado, descubrir el nombre de una calle, poder vincularlo con el propio proceso. Ahí, bueno, se ven, ¿no?, en esos testimonios las huellas de Paulo Freire, como que en el acto de alfabetización, ¿no? Hay mucho más que el bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, ¿no?, que decía Paulo Freire. Hay un acto de coraje. Ahí también, ¿no? Ese acto de coraje está en los testimonios de las personas que compartieron hoy. El poder, ¿no? El yo sí puedo. La potencia de ese acto, ¿no? Y que también la identificación de un poco de temor. Víctor decía, ¿no? Como eso de hasta llegar a la tercera vez, creo que dijo, recién entré, ¿no? Como llegué y no me animé a entrar. Y después el animarse, ¿no? Lo mismo también en las compartidas que hacía Adri, ¿no? En los espacios del Paivit. Hay ahí un acto de coraje de decir también su propia palabra, ¿no? De entrar en ese proceso y del encuentro. En el conocer las letras también, ¿no? Lo identifican Miguel y Víctor, pero todo lo que involucra el ir conociendo las letras, porque ahí también está esto del leer el mundo, del descubrir. Por un lado, y por otro lado, digo, también aparece esto de el caminar en ese proceso de autonomía, ¿no? De dejar de depender de otras personas. Lo más lindo es hacer las cosas por sí mismo, compartía Miguel, ¿no? La verdad es que nos deja cada uno de estos testimonios, bueno, nada, hablan por sí solos, ¿no? Por supuesto, pero dan cuenta de la potencia del tiempo de alfabetización, ¿no? Del proceso de alfabetización de jóvenes y adultos. Porque también hay un crecimiento en tema de autoestima, ¿no? Lo traía Adri en esto de también darse tiempo para uno mismo, para una misma, ¿no? Adri lo decía con algunas mujeres de los barrios, como el dedicarse tiempo para ellas, ¿no? Como compartir ese espacio desde ahí. Y otra cosa que se va sumando también en esas compartidas es esto de la centralidad del diálogo, ¿no? El diálogo, decía Paulo Freire, es el camino que nortea la práctica de alfabetización. Y ahí el papel del alfabetizador también, ¿no? En potenciar ese diálogo, ese encuentro. Muy central también en lo que traía Adri, ¿no? El aprender en el encuentro con compañeras. Ese aprendizaje que se da para educadoras, educadores y educandos, ¿no? Y por otro lado, la potencia de transitar la vida que traía Adri, ¿no? Desde este lado de un estar en el mundo. El programa anterior, nosotros transitábamos un poquito esto de otro mundo es posible, ¿no? Y podríamos decir que hay una continuidad, ¿no? Siempre en cada uno de los programas, ¿no? Pero habitar o hacer ese otro mundo posible también desde estos testimonios. Nada, una grandeza o los caminos, ¿no?, que abre de posibilidad. También sumar un poquito, si fuera necesario sumarlo, porque ya está dicho, ¿no?, por cada uno de estos compañeros, el recalcar, decía Adri, ¿no?, como el relato ligado a lo afectivo en este proceso, en este encuentro, en este diálogo. Hay algo ahí bien potente de lo afectivo, ¿no?, como está presente siempre. Y la importancia del vínculo en todo proceso educativo, ¿no? Pero acá, bueno, una muestra más de esa importancia, de esa centralidad, ¿no? Y se me viene a Paulo Freire diciendo eso, ¿no? El amor como la transformación definitiva. Y acá, de ahí viene, ¿no? Cuánta transformación en cada una de estas personas, en Adri, en Fabi, en ese proceso de acompañar alfabetización, y en Miguel y en Víctor, en la transformación personal, ¿no?, que les implicó el haber sido parte de ese proceso de alfabetización. Y bueno, por aquí algunas de las resonancias, quedan un montón, pero al mismo tiempo, esto que decía hace un ratito, los testimonios hablan por sí solos, ¿no?, y la potencia en cada uno de ellos. Y antes de cerrar, un nuevo gracias. Gracias Víctor, gracias Miguel, gracias Fabi, gracias Adri, por haber sido testimonio, por haber compartido la experiencia. Gracias porque nos suman un montón a todos, a todas, y en el sueño, ¿no?, de seguir caminando estos otros mundos posibles. Y seguimos en Tras las Huellas de Paulo Freire. De todo eso. Y aunque al cuestionar me haga resbalar a la prudencia, sé que la duda es uno de los nombres de la inteligencia. Mi semblante de estudiante es en esencia ser feliz, siendo el eterno postulante, el eterno aprendiz. Aprendí a volver mientras fui yendo, aprendí para ser quien estoy siendo. Y de gritar, de sufrir, de sangrar, de asumir, de perder, de fallar. Aprendí a volver mientras fui yendo. Para ser quien estoy siendo. Y de gritar, de sufrir, de sangrar, de asumir, de perder, de fallar. De todo eso aprendo. De todo eso aprendo. De todo eso aprendo. De todo eso aprendo. radiosemilla.com.ar. Te invitamos a participar del quinto seminario internacional Paulo Freire. ¿Cuándo? El 1, 2, 3 de octubre. Sí, este año te convocamos a sumarte y participar para estar creando prácticas de reexistencia desde el legado de Paulo Freire, así se llamará nuestro seminario de este año. Inventamos o erramos, como decía Simón Rodríguez. La propuesta es que nos encontremos, que reflexionemos sobre nuestras prácticas, conocer también otras experiencias. Si te interesa conocer más sobre esta convocatoria, comunícate con nosotros a través de nuestras redes. Vamos a contar con invitados, invitadas internacionales. Desarrollaremos círculos de cultura freirianos, habrá espacios de compartida de experiencias, de prácticas de educación popular y también habrá dos homenajes muy sentidos, los 60 años de la campaña de alfabetización de la Revolución Cubana y otro homenaje a los 15 años del programa de educación intercultural bilingüe. Si crees que tu práctica es de educación popular y querés reflexionarla junto a otros, junto a otras, podés inscribirte y participar. Este seminario será virtual y es gratuito. Iremos al encuentro de compañeros de todo nuestro país y de diferentes lugares de Latinoamérica y más. ¡Te esperamos al seminario! Contáctanos para más información. Bienvenidos a nuestro momento de coyuntura. Acá estamos con Milla. ¿Cómo estás, Milla? Hello, my dear. Present. Como siempre. Qué bueno que estés presente acá, Milla. Tenemos un programón hoy. Estamos hablando de la alfabetización y de todas las experiencias que se han dado en torno a la alfabetización y a la importancia de la alfabetización. ¿Vos te acordás cómo fue tu proceso de alfabetización? Hermoso. Mira, yo me acuerdo que la maestra nos hacía escribir un montón de palitos, un montón de circulitos, y después era con la pipa pa, con la pipa pe, con la pipa pi, con la pipa po, con la pipa pu, pa, pe, pi, po, pu. Decime, si, vos fijate, el ¿no? poético, un canto, una sonoridad. Sí. Bueno, hemos visto, esa es una manera, ¿no?, de alfabetizar y está buena porque tiene algo musical por lo menos, pero hemos visto también otras experiencias y otros métodos de alfabetización que a veces pueden generar, además de la alfabetización en sí misma, la lectura del mundo, ¿no?, que está bueno eso. A vos te generaron, bueno, la lectura de una canción, ¿está bien, Milla? Sí, eso, la lectura del mundo en los niños, por favor, son niños. A mí me enseñaron a escribir, a leer. Punto, no compliquemos la vida a los niños, esto de darle lugar a la palabra a los niños, es una locura total, para eso están los adultos. Yo te digo feliz con mi pipapá, mi pipapé, estaba 10 puntos. Bueno, tenías, por suerte tenías palabra y podías cantar tu pipapá. Vamos a la primera noticia, Milla, ¿te parece? Sí, dale, sigamos. Estuvimos esta semana presenciando unos eventos raros, pero no sorprendentes, en nuestro país vecino de Brasil, porque se dio una alerta de un posible golpe de Estado. ¡Oh, mi gigas! Pero en general estamos acostumbrados, acostumbradas y acostumbrades a que los golpes de Estado los dan fuerzas que están por fuera del gobierno, y en este caso es un golpe de Estado que se lleva a cabo, que está liderado por el propio presidente, que ha asumido en condiciones nefastas su rol de presidente. Por el presidente Bolsonaro. Sí, este señor serio. Pero escúchame, ¿cómo el mismo? Si ella está en el gobierno, discúlpame, si ella está en el gobierno, no te entiendo, Martín. Claro, porque el gobierno tiene distintos poderes y lo que está haciendo es atacar directamente a la justicia, ¿sí? Al Tribunal Supremo de Justicia, que, entre otras cosas, tienen algunas causas, ¿sí?, que están avanzando en contra de Bolsonaro y en contra de un montón de campañas de desinformación que se han llevado desde el gobierno. Entonces es un golpe de Estado a uno de los poderes del Estado, que no es el de la presidencia, es el de la justicia. Bueno, qué sé yo, viste, también habría que pensar qué es la justicia, en general en todos los países la justicia, mirá. Que gobierne Bolsonaro, que se dejen hinchar los demás, che, si es un hombre serio, mano dura, por favor, no sé para qué tanto discutir. Bueno, no sé cuán serio es, la verdad, y me acuerdo cuando empezó la pandemia, era uno de los presidentes que la negaban junto a Macri, que decía que era una gripecita, ¿no? Y que le restaron importancia y ha generado una cantidad de muertos tremenda. No sé si eso habla de seriedad para vos en un presidente. Pero de todas maneras Bolsonaro encabezó las marchas y habló de la libertad, ¿no? Ay. Las marchas por la libertad. Y en realidad está haciendo un ataque a la libertad. Vos sabés que a mí me hiciste acordar, fantástico, fantástico esto que traes, Mati, porque me da pie gordo. Sí. Este finde, acá en Argentina, se votan las PASO, ¿viste? Que la verdad que yo. Se discute mucho las PASO. No sé, nosotros discutimos con mis amiguitos y nos parece bien, ¿viste? Porque se presentan todos los que quieren ser candidatos y después quedan realmente los que son más votados, esas minorías, viste, que no tienen importancia, las sacamos, quedan los verdad. Y vos sabés que. Pero está bueno que haya una pluralidad en las elecciones. Si después entras a ese cuarto oscuro, que no sé por qué además le llaman oscuro, porque tiene más luz que el Sagrado Corazón en la iglesia. ¡Ay! ¡Ay, hice un chiste! ¡Ay, qué lindo! Hoy estoy, me parece, como así, como, ¿no? Como con muchas luces. Sí. Bueno, te decía. Como, con muchas luces, como el Sagrado Corazón, ¿no? Sí, obvio. Valores, los valores, ¿viste? Antes que nada. Bueno, y te decía, a mí me parece bien porque entonces quedan para votar en la definitiva solo aquellos que realmente. ¿Viste? Tienen seguidores, porque si no, esas minorías, no, disculpame, que estas cosas de. Hay gente para una cosa, hay gente para otra, ya hemos charlado, ¿viste? Sí, lo hemos charlado y nunca nos ponemos de acuerdo. Bueno, y es pero. Raro. Bueno, no venía esto, mi noticia. Venía a que. ¿A qué venía? Mira, estoy un poco preocupada, porque en realidad. Yo ya desde las últimas votaciones hay un partido, sí. No voy a decir cuál porque no quiero hacer así ni propaganda ni nada porque estamos en veda, pero digo, hay un candidato que a mí me gusta mucho porque sostiene los valores fundamentales de nuestra sociedad. ¿Viste? Habla de tradición. ¿Uno de pelo largo? No, más bien peladito, pero habla de tradición, peladito. Habla de tradición, familia, propiedad, sobre todo la libertad de la propiedad privada, la libertad individual, le da mucho. Y yo lo con mis amiguitos lo seguí. O sea, en línea con Bolsonaro, ¿no? Obvio, que sostiene esos valores fundamentales que toda sociedad tiene que tener y conservar. Bueno, y resulta que ahora se le sumó a este candidato que yo venía siguiendo, que era de mi agrado, un señor, vamos a decirle, que, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Lo que dice, no es, o sea, yo coincido, ¿viste? Habla de la libertad, sí, de la libertad de la propiedad privada, bueno, habla de todo eso que yo coincido, pero lo dice por ahí con algunas palabras, malas palabras. A mí, no sé, ¿viste? No, tengo que estar con un conflicto. Porque como, este sí es el del pelo largo, ¿no? Sí, es un pelo medio revuelto, ¿viste? Una especie de Benny Hill, pero un gato enmarañado ahí. Sí, sí. Pero bueno, ¡ay! Me acabo de mandar otro chiste. ¡Ay, cómo estoy ¿Cómo yo! ¿Cómo estás? ¿Viniste? ¡Ay, ay! Una luz, sí. Debe ser porque vengo de mi seminario de relajación con música. Ajá. De cuencos tibetanos. Y bueno, entonces estoy así. A Milei le podría venir bien, ¿no? Algo de relajación. Ay, ¿cómo? Lo dije, perdón, Milla. ¿Cómo sabes a quién voy a votar? ¿Cómo sabes? Pero vos, ay. No, bueno, me pareció por lo del pelo y las ideas. Bueno, pero estamos en veda, no voy a decir nada. Pero okay, bueno, viste, nombre. O sea, estoy un poquito así conflictuada y estamos así como charlando luego con mis amiguichis porque, claro, los valores que sostiene son esos valores fundantes de toda sociedad y que toda sociedad tiene que conservar. ¿Viste? Tradición, familia, propiedad privada, la libertad individual. O sea, ¿viste? Yo me pregunto ahí, cuando hablamos de esos valores, Milla, perdón, ¿no? Pero ¿valores para quién? Porque cuando se habla de libertad, yo lo escucho a Milei hablando de libertad y de la propiedad privada, y está hablando de libertad y de propiedad privada para unos pocos. No está hablando de libertad para todo el mundo. O sea, hasta el otro día dijo que si fuera por él, privatizaría las calles. Bueno, imagínate que si tenés que ir vos, que vas del shopping del Alto Palermo al de Recoleta y tenés que pagar para viajar con tu auto. Pero qué idea interesante. Bueno, pero con eso podemos poner las calles re lindas, re cool, ¿viste? Ay, te digo que me estás convenciendo más ahora. Yo que estaba con Fili, me estás qué difícil que es, Milla, esto. Mira, para que no me discutas, porque ya veo para dónde vamos y no quiero. Te voy a traer realmente la noticia que, viste, pues yo también investigo. A ver. También investigo. Y te voy a ver, dale, que acá levantamos, dale. Sí, te voy a traer para mí la noticia de la realidad, la fundamental noticia de esto, ¿cómo le llaman ustedes? Coyuntura. Después de 300 días gordo, sin salir de su casa, volvió el programa de mi maestra, la Chiqui Mirtha Legrand. Que te juro, Mati, my dear, no sabés. Caemos en picada, Milla. Pensé que íbamos a levantar y caemos en picada. No, disculpame, my dear, pero opinóloga profesional, mira, te voy a decir una cosa, viste que los pobres se juntan, viste, a tomar cerveza y mirar partido, bueno, esas cosas que hacen los pobres. Nosotras con mis amiguichis nos pedimos hacer una cosita, como para estar a la altura, viste, de nuestra maestra, de la Chiqui Legrand, nos pedimos un poquito de sushi, unos blancos espumantes, bueno, y te juro que vimos el programa, por Dios, se me caían las lágrimas de la emoción. ¡Qué lucidez! No lo puedo creer. Disculpame, ¡qué lucidez! ¡Qué mujer! ¡Qué criterio con fundamento, viste! Todas sus opiniones, ¡qué centrada que es! Aparte, si hay bueno, algo, en realidad siempre tira las discusiones para un mismo lado, ¿no? Hay una carga ideológica ahí, quiénes van a esos espacios también. Justamente, si hay alguien, mira, que representa al pueblo, la voz del pueblo es nuestra diosa, diva, no, maestra, no, no, no, Mirtha Legrand. Mirtha Legrand, representante de la voz del pueblo. No, Milla. Si hay algo que no puedo permitir es que Mirtha Legrand sea el pueblo, estamos en la lona, si es así. Cuando hablamos del pueblo trabajador, no de la clase alta, de la alta oligarquía que te hace un programa una hora por semana y tiene millones y millones de pesos y puede no trabajar durante años. El pueblo son los 30.000 desaparecidos que peleaban por una sociedad mejor, el pueblo son los jóvenes que desaparecieron la noche de los lápices, el pueblo son, ahora vi la noticia en Ayotzinapa que van a seguir buscando a los jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa, el pueblo son las organizaciones que salieron ayer el día martes, a

en Abreu, a Esperanza Quesada y a José Muñoz, un matrimonio ya mayores de ellos. ¿Qué edad más o menos tenían? Ella entre 70 y 75 años, él más o menos entre 58 y 60 años. Ella era mayor que él. ¿Ella era ama de casa? Ella ama de casa y el jornalero. Ajá. Ahora, ¿qué contenido le costó más trabajo enseñar a usted y por lo tanto aprender a las personas que alfabetizó? La parte de leer y escribir, ya que la matemática por lo regular todos en aquella época lo dominaban por las necesidades que tenían para sus compras y demás necesidades de la matemática. Perfecto. ¿Y sabe si hicieron el seguimiento? No, ellos no siguieron el seguimiento porque eran personas mayores, pero no lo necesitaban. Ellos leían revistas, libros, ellos quedaron bien alfabetizados y en realidad fueron muy aplicados los dos. A 60 años de aquella batalla cultural, ¿cómo la ve desde ahora? Que la necesidad que teníamos en aquella época, la juventud, mi juventud, que hoy tiene otras necesidades de cumplir, y en aquel momento aquella era la de nosotros. Ese fue el jirón y el moncada de nosotros, de ustedes, de mi época. De la época de ustedes. Bueno, Ramona, muchísimas gracias por este valioso testimonio para nuestros queridos oyentes. Felicitaciones por su aporte a la liberación cultural de nuestros pueblos. Desde La Habana, Cuba, le reportó Mariano Isla, colaborador de Tras la Huella de Paulo Freire. Gracias. En 1961, en Cuba, un cuarto millón de voluntarios conocidos como brigadistas, la mayoría de ellas mujeres jóvenes, viajaban a todos los rincones de Cuba para enseñar a la gente a leer y a escribir. Hicieron las maletas y se dirigieron a los pueblos más remotos, muchos de ellos sin electricidad ni agua corriente. En poco más de un año, los niveles de alfabetización en Cuba pasaron del 47% a casi el 100%. La mayoría de estos brigadistas tenía entre 10 y 16 años. Eran niños y adolescentes, la mayoría de los estudiantes y maestres que enseñaban a leer y a escribir. Eso quiere decir que la familia cubana entendió el mensaje del comandante y de la revolución. Si la familia cubana no hubiera tomado esa decisión, no se hubiera podido en un año eliminar el analfabetismo. Se desprendió de sus hijos ante una tarea revolucionaria. Confiaron. Además de alfabetizar, los jóvenes maestros, muchos de los cuales se separaban por primera vez de la familia, trabajaban con los campesinos en las labores agrícolas durante el día y en la noche daban clases. Al escuchar a Ramona, que tan sencillamente nos cuenta su experiencia como alfabetizadora en la campaña de alfabetización en Cuba, no puedo dejar de recordar una experiencia que viví en el 2014, cuando tuve la dicha de conocer ese querido país. Pasé unos días en un barrio de la provincia de Sancti Spíritu. Me habían contado que en ese lugar varios niños y jóvenes se ofrecieron como brigadistas e intenté contactarme con alguno de ellos. Cerca de 8 brigadistas se ofrecieron tener una charla informal conmigo. Vivían todos en un radio de una sola cuadra. Les grabé en un video, pero con mucho ruido. Algo hemos podido rescatar para el bloque que sigue. Una pena. Pero haciendo memoria de ese encuentro, vuelvo a revivir el entusiasmo por contar, relatar, narrar su historia. Trajeron para mostrar todas las cosas que tenían de esa experiencia: cuadernos, medallas, diplomas, etc. Y tengo sus voces todavía en mi memoria. Tengo el sonido de esa tonada tan linda cubana, contando con tanto entusiasmo esta gesta gloriosa para ellos. Me decían, de nuestro pueblo fueron cientos. Fidel hizo la convocatoria en las escuelas y los estudiantes nos entusiasmamos. pero después a veces llegábamos a la casa y nuestros padres nos decían que no nos dejaban. Todavía pienso cómo era posible que con 11 años yo haya ido a hacer eso. Íbamos a alfabetizar a zonas de cadenas montañosas. Vivíamos en las casas de los campesinos que alfabetizábamos. Ellos se hacían responsables de nosotros. Había grupos de alzados, opositores y delincuentes que venían a saquear todo el tiempo. Nos quedábamos allí hasta que terminara la alfabetización, 6 a 8 meses. Teníamos un jefe de brigada que dirigía a un grupo de alfabetizadores. Una vez a la semana nos reunía y nos daba un seminario. A veces se dejaban de dar por el peligro de los alzados. Hubieron muertos brigadistas. Eso hizo acelerar la terminación de la campaña. Ha sido la campaña más linda que hubo, dicen con orgullo, porque la campaña de alfabetización fundamentó su organización en los mismos alfabetizadores, en los mismos maestres, asesores técnicos. Obra de un valor humano. Todo se volcó en la campaña de alfabetización. Éramos niñas y jóvenes que nunca habíamos conocido el campo, viviendo la vida de los campesinos. Al principio había que ir a las casas a hablar con los campesinos. Había lugares donde no querían recibir brigadistas. Había que ir a las casas y explicarles que ellos no se iban a meter con las hijas. Algunas querían solo recibir mujeres. No iban a interrumpir su trabajo, les decíamos. Eso fue al principio, cuando la campaña no era muy conocida. En la casa del campesino se vivía una situación particular. Había mucha miseria. Los campesinos no vivían bien, no tenían luz. Uno de ellos me comentaba que dormía en una cama en el pequeño baño de la casa. Los brigadistas compartían la miseria de los campesinos, hasta trabajaban la tierra de los campesinos, hacían la huerta. A pesar de todas esas dificultades, se fueron haciendo parte de la familia. Todo lo que les mandaban sus familiares lo repartían. Una manera más de sustentar las necesidades de esa casa. A cada brigadista le pagaban 7 pesos para ayudar al campesino. Y muchos campesinos no lo querían recibir. Otro me decía, nos sentíamos cuidados por las familias de los campesinos y ponían a veces aún en riesgo su vida. La campaña de alfabetización fue la base del desarrollo de la educación y del nivel cultural de la juventud de ese momento. Todo eso que me compartieron lo tengo guardado en el corazón y agradezco haber vivido esa experiencia. Después supe más adelante que los estudiantes integraban las brigadas Conrado Benítez, que lleva el nombre del primer maestro voluntario asesinado durante la campaña. Otra cosa que también supe es que hubo otro grupo fundamental, que fue el de los alfabetizadores populares en las ciudades. Ahí estuvieron las amas de casa, los jubilados y algunos estudiantes que enseñaron en la ciudad. El 22 de diciembre, Cuba se declara territorio libre del analfabetismo en un inolvidable acto en la Plaza de la Revolución, ante una gran multitud del pueblo presidida por Fidel. Los que fueron alfabetizados en febrero del año siguiente empezaron la escuela. Comenzaron nuevas tareas, la batalla por sexto grado, la batalla por noveno grado, poder estudiar y poder llegar a ser universitario. A partir del 24 de febrero de 1962 comienza la etapa de seguimiento. Los colectivos de individuos a menudo son responsables de dar forma a la historia. y frecuentemente terminan siendo actores sin rostro, con historias que se quedan sin contar. Los que más se sacrifican y los más vulnerables. La campaña nacional de alfabetización en Cuba fue un gran paso hacia el avance de la igualdad y el desarrollo social, para lo cual la educación siempre es clave. Y cuando Paulo Freire, desde Paulo Freire en el cielo, también nos escucha con nuestro corazón. Cuando termina la campaña de alfabetización, habían dos caminos. Uno, que fue que Fidel le brindó a los alfabetizadores el plan de beca. Ya nosotros teníamos entonces ya otro nivel. Ya nosotros teníamos secundaria, preuniversitario, había diferentes niveles. Se podía estudiar. O sea, teníamos niveles para iniciar carreras técnicas universitarias. Pero estas personas que habían sido alfabetizadas, muchas mayores, pero muchos jóvenes, tenían que continuar estudiando. Y entonces se crea el Viceministerio de la Educación Obrera Campesina, que es para que estudie la gente joven que se alfabetiza, porque si se alfabetizan y no siguen estudiando, pues nada, así es, así hoy hay personas que uno las ve que dice, ah, yo que se sentía no era analfabeto, y es ingeniero, ¿no? Porque estudió, porque siguió el seguimiento, la gente se incorporó al seguimiento, que era para perfeccionar la alfabetización en el caso de los estudiantes, y para también darle una base para que continuaran estudiando. Después vino la batalla por el sexto grado, que siguió ahí. Se llamaba así, batalla por el sexto grado, para que todo el mundo obtuviera el sexto grado, que era el requisito mínimo de su tiempo. Y después, pues, que se siguió la educación, vinieron las facultades obreras para hacer el preuniversitario. Para que después pudieran estudiar. Muchas mayores, pero muchos jóvenes, tenían que continuar estudiando. Y entonces se crea el Viceministerio de la Educación Obrera Campesina, que es para que estudie la gente joven que se alfabetizan, porque si se alfabetizan y no siguen estudiando, pues nada, así es, así hoy hay personas que uno las ve que dice, ah, yo que se sentí no era analfabeto, y es ingeniero, porque estudió, porque siguió el seguimiento, la gente se incorporó al seguimiento, que era para perfeccionar la alfabetización en el caso de los para también darle una base para que continuaran estudiando. Después vino la batalla por el sexto grado, que siguió ahí. Se llamaba así, batalla por el sexto grado, para que todo el mundo obtuviera el sexto grado, que era el requisito mínimo de su tiempo. Y después, pues, que se siguió la educación, vinieron las facultades obreras para hacer el preuniversitario. Para que después pudieran estudiar. Es como que la campaña después tuvo. Para que no se quedaran semianalfabetos, se alfabetizaron, cogieron la enseñanza primaria, se puede decir, la secundaria obrera y después la facultad obrera campesina, que hacían ver al preuniversitario. Se le daba una carrera al que quería coger carrera, porque se iba a la universidad y estudiaba. Muchos estudiaron ingeniería agrónoma, otros estudiaron medicina, otros estudiaron veterinaria, porque yo en esta etapa sí trabajé con ellos en lo que es la facultad obrera. Y muchos alumnos, muchas personas se incorporaron. Han sido de la campaña. Sí, de la campaña. Llegaron. Sí. El médico este, que es el tiempo. Magdalena. Él empezó con la campaña. Magdalena se alfabetizó. Andrés, el que era director del grupo también comenzó con la campaña. Sí, no lo toqué, sí. Y el licenciado Marcos. Yo no fui a la brigada porque mis padres no me dejaron. Mis padres no me dejaron. Había padres que no dejaban y yo fui una vez. Y yo siempre. Yo siempre tuve la ilusión de ser maestra y de enseñarme, me ilusionaba aquello. Y entonces formé parte de ese grupo de seguimiento que se hacía en los centros de trabajo. Yo tenía 14 años. ¿Cuándo eso tenía 14 años? Y entonces iba a 3 centros de trabajo. entonces alfabetizar, porque habían personas que se habían, que no se habían alfabetizado o habían adquirido un grupo de conocimiento pero no lo suficiente. Y entonces, bueno, pues se hizo el seguimiento y las brigadas, el EOC, que era de Organización Educación Obrero Campesino, que bueno, ya se continuó superándose y demás. Entonces, bueno, pues ahí también formábamos parte de jóvenes, de personas jóvenes, que lo que teníamos sexto grado o secundaria o algo así. Y entonces uno pues siguió la línea para que esas personas se superaran, pudieran incrementarse. ¿Y ese seguimiento cuántos años duró? No, eso fueron unos cuantos años. Buen día a los radioyentes de Radio Semilla y de este utilísimo programa Tras la Huella de Paulo Freire en el año de su centenario. Les comparto mi testimonio de uno de los movimientos generados en Cuba para impulsar la revolución educacional. Me refiero al destacamento pedagógico Manuel Ascunce Domenech. ¿Por qué surge precisamente este movimiento de educadores en Cuba? Surge porque en septiembre del 72 se esperaba el arribo a la secundaria básica de una gran masa de estudiantes procedentes de la enseñanza primaria y no había la cantidad de profesores necesarios para poder enfrentar esa explosión de matrícula generada por un aumento de la natalidad que se produce en el año 1963 producto de la crisis de octubre de en el año 1962. Es así entonces el comandante en jefe Fidel Castro en abril del 72, previendo esta situación, en el marco del cuarto congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas, plantea como una tarea de choque a la militancia comunista en ese momento de jóvenes comunistas la necesidad de integrar un destacamento pedagógico con el fin de que estudiantes de décimo grado sería en aquella época el primer año de preuniversitario, pues se insertaran, hacer un llamado para que ingresaran en este destacamento pedagógico Manuel Ascunce Domenech y se prepararan como docentes y al mismo tiempo estudiaran como docentes, como profesores y comenzaran precisamente en septiembre de ese mismo año a impartir clases en las secundarias básicas en el campo. Una experiencia pedagógica muy interesante que se desarrolló en Cuba y todavía se desarrolla. Ahora, ¿por qué Manuel Ascunce Domenech? Bueno, Manuel Ascunce Domenech, porque Manuel fue uno de los alfabetizadores que en noviembre del 61 es asesinado por las bandas contrarrevolucionarias pagadas por la CIA en la Sierra del Escambray. Fue asesinado junto con el campesino Pedro la Antigua que estaba alfabetizando. O sea, el único delito de Manuel Ascunce Domenech fue el haberse incorporado a la campaña de alfabetización y haber estado interesado en eliminar el analfabetismo de Pedro la Antigua, y el delito de Pedro la Antigua es haber aceptado al ser alfabetizado por Manuel Ascunce Domenech y por ese movimiento tan importante que ahora este año estamos celebrando su 60 aniversario. Por eso que el destacamento se denominó Manuel Ascunce Domenech. Ahora, ¿cómo estaba estructurada la formación nuestra? Estaba estructurada, nos incorporamos a las secundarias básicas en el campo como docentes en septiembre. Tuvimos una preparación entre junio, julio y agosto de prepararnos con los metodólogos provinciales y municipales en la metodología de cada una de las enseñanzas. Yo escogí la enseñanza de la historia y las ciencias sociales. Y comencé a trabajar en la secundaria básica en el campo, primero de mayo, en el plan Yabú Agrícola de Santa Clara, en la provincia de Villa Clara. Teníamos docencia en una sesión con profesores de la universidad que venían a darnos las clases y por la tarde o en la otra sesión, pues entonces trabajábamos como docentes en la escuela donde estábamos trabajando como profesores. O sea, tenemos la doble condición de estudiante y profesor o profesor y estudiante. Fue una experiencia muy interesante, una formación muy buena, puesto que aprendimos a dar clase dando clase y al mismo tiempo apertrechándonos de todo el bagaje teórico y metodológico que significa el proceso de formación de un maestro. Tengo que decir que, bueno, tuve la oportunidad al trabajar en la escuela Primero de Mayo, y era estudiante Miguel Díaz-Canel, actual presidente de la República y primer secretario del partido en nuestro país, y era estudiante de séptimo grado. Tuve la oportunidad de impartirle clases de historia. Era un niño muy aplicado, muy estudioso, muy inteligente y muy participativo en las diferentes actividades que se daban en la escuela. Tuvimos la oportunidad de este primer destacamento, porque fueron, según se pasaban los años, se iba diciendo primer destacamento, segundo destacamento Manuel Ascunzo Menéndez, tercero. Tuve el honor de ser del primer contingente del destacamento pedagógico Manuel Ascunzo Menéndez, y por eso tuvimos la oportunidad de graduarnos dos veces con el comandante en jefe. Primero, al terminar los cinco primeros años, que nos daba una formación básica de como docente, y comenzamos el primer plan de licenciatura en educación que se nos hizo a través de un completamiento de dos años más como estudiantes de la licenciatura. Y estuvo también en la graduación de la licenciatura, o sea, fue la primera graduación de licenciados que hubo en Cuba, y por lo tanto tuvimos la oportunidad de estar con Fidel en dos ocasiones, o sea, nos graduó en dos ocasiones a los miembros del primer contingente de destacamento pedagógico. Y tuvimos también el honor de que nuestros títulos de licenciatura fueran firmados personalmente por el comandante en jefe. Él no acostumbraba nunca a llegar tarde a ninguna actividad. Ese día nos preocupó porque eran ya las 5 de la tarde, estaba pactado el inicio del acto, no comenzaba. Y cuando llegó unos minutos después, se disculpó porque había querido firmar de puño y letra casi 1,000 títulos de licenciado que en ese año, ese día, nos íbamos a tener esa condición. Fue una cosa muy bonita, muy estimulante para todos nosotros. Bueno, ya el año que viene se cumplimenta el 50 aniversario del primer contingente de destacamento pedagógico, Manuel Ascunce Domenech. Me siento muy congratulado de haber puesto un granito de arena en el proceso de transformación de este país, de nuestra querida Cuba, de haber contribuido a la formación, a la educación de jóvenes estudiantes y a la preparación de muchos educadores en la metodología de educación popular, promotores culturales, promotores de trabajo comunitario. He disfrutado cada clase, cada conocimiento compartido, cada graduado y cada proyecto donde he podido colaborar desde las comunidades. Bueno, para ustedes este sencillo testimonio de la vivencia que he tenido como docente de este primer contingente del destacamento pedagógico Manuel Ascunzo Domenech. Muchas gracias. El mayor cúmulo de recuerdos que yo tengo está relacionado con lo que significó para el adolescente que yo era separarme de mi familia por primera vez. Y también dedicarme por primera vez a una tarea que tenía que ver con el bienestar de mi pueblo. Fue la primera vez, el primer acto de compromiso que yo tuve como ciudadano de Cuba, porque fue una opción que yo tomé, que incluso se discutió en mi familia. Mi padre quería, mi madre no quería. Pero yo insistí, me puse duro, y mi padre entonces me apoyó. Y allí fue Fidel una tarde y nos hizo un discurso. Estaba debajo justamente de la tribuna. Lo primero que me llamó la atención es que tenía la barba y el pelo rojizo. En televisión se le veía oscuro. Y luego escuché mucho todo lo que él dijo, la importancia de la tarea que íbamos a hacer, que íbamos a llegar a ser el primer país libre de analfabetismo y que esa era la misión que nosotros teníamos como jóvenes. Todas esas cosas se quedaron ahí gravitando dentro de mi conciencia, ¿no? Y con eso me fui. Tenía 14 años cuando la alfabetización, cuando me incorporé a la brigada. Yo pedí ir al Escambray, pero no me llevaron al Escambray porque estaba muy complicada la situación en aquel momento con las bandas contrarrevolucionarias. y me llevaron a mí, a 3 o 4 compañeros más, primero a Cienfuegos y después nos llevaron a la playa Rancho Luna, donde, bueno, aquello no era lo que es hoy día. Aquello era una playa prácticamente desierta y estaba acampado allí el batallón 339 de Cienfuegos, que acababa de tener su bautizo de fuego en Girón. Como se sabe, este batallón fue quien primero chocó, la primera fuerza que chocó con los invasores, y a ellos en el primer enfrentamiento le hicieron 42 bajas. Entonces, como ellos estaban en una situación transitoria, después los tuvieron que trasladar cuando llevábamos aproximadamente un mes o algo así, y entonces los que estábamos allí con ellos fuimos trasladados para diferentes lugares. A mí me tocó un lugar entre el castillo de Jagua y el pueblito de Juraguá, en la ciénaga oriental de Zapata. Aquello tampoco era para nada lo que es hoy día. Yo alfabeticé en casa de un carbonero, de una persona que hacía hornos de carbón y que vivía de eso. Él y toda su familia vivían de eso y comían lo que les daba un conudito que tenían al lado. Y esa fue mi actividad. Yo tuve que ser trasladado después, al muy poco tiempo de estar allí, para Cienfuegos, y fui hospitalizado porque me unté en un brazo para hacerme un tatuaje, para grabarme la leche del guau. Entonces yo veía que los campesinos se hacían eso. La gente del batallón 339 se ponían los nombres de las novias y esas cosas, y yo, pensando que eso era muy fácil, que eso era normal hacérselo, me puse también un nombre aquí en el brazo y se me pudrió el brazo, se me pudrió todo el cuerpo. ¡Wow! Y al punto que cuando mi padre me fue a buscar a Cienfuegos, donde yo estaba hospitalizado, no me reconoció. Me pasaba por delante de la cama y le decía a la persona, pero yo hablé con él, él me dijo que estaba aquí. Y yo lo miraba así, como, pero no me conoce. Así estaba. Esa fue mi experiencia como alfabetizador. Estamos en el final aquí en Tras las Huellas de Paulo Freire y vamos a compartirte, como siempre hacemos, nuestras redes para que puedas estar en comunicación con nosotros. Puedes encontrarnos a través de nuestro Facebook en Especialización en Educación Popular, Profesorado del Sagrado Corazón, Almagro. Por ahí puedes encontrar los programas anteriores o comunicarte por nosotros a través de la mensajería. También puedes escribirnos a nuestro mail en traslashuellasdepaulofreire@gmail.com o comunicarte a nuestro WhatsApp al 1136816085. Déjanos tus mensajes, nos encanta poder escucharles, que nos compartan sobre sus experiencias también al compartir nuestro programa. Los saludamos, las saludamos. Y nos volvemos a encontrar dentro de 15 días, aquí en Tras las Huellas de Paulo Freire. Canto pa'l que está despierto y pa'l que nada en su llanto. Canto pa'l que tiene miedo, pero es capaz de enfrentarlo. Canto pa' bien y pa' mal, y cantando me levanto. Tengo que decir.